Estás escuchando Ion Radio. La comunidad. Jorge lleva desde el día 12 en huelga de hambre, Alex desde el día 15. Estamos en la Plaza de Sol, la Puerta del Sol, con Alex y con Jorge. ¿Algo de lo que te hayas arrepentido alguna vez, que hayas dicho esto lo tenía que haber hecho y no lo he hecho? Bueno, no sé, supongo que he cometido muchos errores, que no sé, al final el conjunto de todas ellas es lo que ha hecho que sea hoy en día quien soy, y bueno, pues también he aprendido de los errores, así que pues, supongo que está bien. Yo creo que más bien me arrepiento de haber hecho yo cosas antes que de no haberlas hecho. ¿Cuáles creéis que son vuestros mayores logros que habéis conseguido? No sé, pues ser un ciudadano concienciado, ser un ciudadano con valores, principios, y que siempre he tratado de luchar de alguna forma por un mundo mejor. Yo creo que mi mayor logro como persona hoy en día es haberme convertido rápidamente en una persona que tiene algo que aportar a los demás. Los bancos y las cajas, mamita mía, nos han robado, nos han robado. No voy a necesitar más de dos palabras. Es falso. ¿Cuántos años tenéis? 25. 24. ¿Cuáles son vuestros motivos, no? Los famosos motivos de Jorge, los motivos de todos, los motivos de Alex. Pues es el conjunto de, bueno, en definitiva la situación que estamos viviendo ahora mismo en España. Y la economía española se está recuperando. Podemos hablar de desahucios, de paro, de corrupción, sanidad, educación y, bueno, sobre todo, el hecho de que tenemos un gobierno que sigue gobernando sin legitimidad. No hay democracia real, es un gobierno que está gobernando para intereses privados, para el poder económico y no para los ciudadanos. Un gobierno que ganó las elecciones incumpliendo, bueno, con un programa electoral que ha incumplido, vamos, totalmente. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. Temporal de determinados impuestos. Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos. Vamos a bajar los impuestos. Nada de subir los impuestos. Nosotros somos firmes partidarios de bajar los impuestos. Creo que hay motivos de sobra para que estén fuera y que juntos el pueblo podamos construir el lugar que queremos, en el que queremos vivir. Bueno, mis motivos para estar aquí pues son un poco hacer que la sociedad reaccione, que la sociedad vuelva a aprender unos valores que parece que se han perdido, unos valores de hacer un poco cosas por los demás, de ser responsable con el papel que tiene cada uno dentro de la sociedad. Pues esa es la doctrina de la Iglesia, sobre las relaciones homosexuales son objetivamente desordenadas. Si es enfermedad o no, eso no es competencia de la Iglesia. Más que nada, pues para hacer un poco de pegamento entre la sociedad, que parece que se difumina, se rompe, se divide, y al final lo que tenemos que hacer es estar unidos. Madrid, que bien resistes. Madrid, que bien resistes. Madrid, que bien resistes, mamita mía, tanto saqueo, tanto saqueo. Vosotros habéis elegido esta forma de reivindicación. ¿Qué pensáis de que el movimiento social o algunos movimientos sociales tomen la decisión de institucionalizarse para cambiar las cosas desde dentro? Pues yo a nivel personal sí que creo que deberíamos conducir todo esto por las vías políticas. Personalmente me gustaría que nos volviéramos a unir en un nuevo Frente Popular que nos conduzca a la Tercera República. Si del movimiento 15M hubiera surgido un partido político que nos representara realmente, en las elecciones del 20 de noviembre de 2011, en las que ganó el Partido Popular con mayoría absoluta, Es posible que lo hubiéramos arrebatado a esa mayoría absoluta, no sabemos hasta qué punto podríamos haber llegado, pero seguro que les hubiéramos quitado poder como para evitar que muchas de las cosas que están ahora mismo pasando estén pasando. Bueno, yo soy un poco más neutral respecto a ideología, respecto a organizaciones sociales, banderas y demás. Yo entiendo que nos tenemos que centrar en cosas más prácticas. La verdad es que a mí también me parece correcto que de alguna manera la forma de ver, el sentir de la sociedad se acabe plasmando en programas electorales y haya gente que se preocupe en cambiar esto, digamos, desde dentro. Pero siempre hay que cuidar aspectos como que se mantenga un poco la horizontalidad, que se intente un poco responder a las necesidades reales de las personas más que a otras cosas. Pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida. ¿Vosotros pensáis en que el ser humano es bueno por naturaleza, como decía Rousseau? Yo creo que el ser humano es capaz de todo lo bueno y de todo lo malo. Había un filósofo que decía que las cosas son en potencia y son en ser. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran. ¿Lo que más odiáis? Este sistema que está cada día pisoteando nuestra dignidad. La insensibilidad y la indiferencia. Y ya para terminar, si ahora mismo tuvieseis a un representante político delante, ¿qué le diríais? Están ahí para representar al pueblo, que están ahí para gobernar por el bienestar de los ciudadanos, que basta ya de que se rían de nosotros, que somos el pueblo y el poder reside en nosotros. Les pediría que hablásemos primeramente de persona a persona o de ciudadano a ciudadano y simplemente pues les pediría que pensasen si ellos están haciendo un sacrificio como el que yo estoy haciendo para que ambos tengamos un presente y un futuro mejor, bueno, ambos y el conjunto de la sociedad al final, cuál es su nivel de determinación y no con intención de recriminarles nada, sino simplemente para ayudarles a abrir vías nuevas dentro de su cabeza en las que ellos piensen en, pues, de qué manera pueden aportar ese granito de arena que todos tenemos que poner para que esto cambie. A vosotros, que nos negáis el futuro, os dedicamos estas lágrimas tan amargas. Efectivamente, hay alternativas y vendrán. No lo sé. Y yo digo, no, otro mundo no es posible, otro mundo es seguro. Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio y en nuestra página web ionradio.es.